decirle que tú le quieres. Puedes decirle que no soy nada. Puedes jurarle mil veces que no te importo, pero no puedes jurarle que le eres fiel. Puedes decirle que aún tú le quieres. Puedes brindarle noches enteras. Puedes jurarle mil veces que no te importo, pero no puedes jurarle que le eres fiel. Dile que anoche me diste su amor, que muy feliz fuiste conmigo. Dile que anoche lloraste de amor, tu corazón ya está conmigo. Lloraste de amor.